Bueno, empezamos media hora tarde, entonces yo creo que tenemos un poco de espacio para preguntas y comentarios. Entonces yo creo que podríamos recibir 5 ahorita. Bueno, podemos hacer una pequeña pausa para que compren el libro, o si quieren ya nos seguimos, ¿no? O sea, sería lo que diga el pueblo, ¿no? Sí, seguimos. Bueno, entonces seguimos. Y bueno, tomamos 5 preguntas o palabras. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta para Aguirre sobre geopolítica. Acerca de la tesis que manejabas de Wallenstein, de las tesis de Ballistas que manejabas sobre geopolítica, de que efectivamente existe un sistema mundo y todos los problemas que surgen locales tienen su origen en acciones globales o donde se está manejando gran parte del capital, que es el que está moviendo todas estas fuerzas sociales, económicas. Como por ejemplo el caso de Siria que mencionabas, ¿no? Que creo que ahí es donde está confluyendo un verdadero problema global y una crisis humanitaria terrible, pero que sin embargo es el resultado pues, de fuerzas que están actuando y que tienen su manifestación ahí. A lo que yo voy, y la pregunta es de forma geopolítica, porque ya se ha manejado esta tesis también, si se puede prever, como en el caso de Siria, que es un enfrentamiento armado, en el caso de Grecia, que es un problema económico, o en el caso de Guatemala también, con lo que acaba de pasar este problema político, si se puede prever este sistema mundo, ya teniendo el conocimiento pues de que efectivamente es un sistema mundo, si se puede prever dónde puede surgir el próximo problema geopolítico, ya sea económico, ya sea militar, ya sea político, sí, porque estamos de acuerdo, el sistema mundo, entonces, ¿en dónde, en cuestión local, va a surgir el siguiente problema? O sea, una previsión, ya que estamos hablando del sistema mundo. Gracias. Bueno, un comentario respecto a, bueno, se ha mencionado aquí en varias ocasiones que el capitalismo, cuando caiga, morirá también el patriarcado. Yo creo que el patriarcado no es una cabeza más de la hidra. Yo creo que el patriarcado son los pies o la sangre que la alimenta. Creo que la mujer es el proletariado del proletariado. Y mientras no seamos capaces, como fueron capaces allá en el sur del país, de entender precisamente que rompiendo las primeras cadenas de dominación que se encuentran en la familia, es como se va a derrocar al capitalismo, no vamos a llegar muy lejos. Eso es realmente lo que pienso. No creo solamente que haya que atacar al patriarcado y dejar de lado nada más, pero no creo en esa palabra de machista marxista que asegura que una vez terminadas las diferencias entre clases, van a verse terminadas las diferencias entre géneros. Eso por un lado. Por otro lado, felicitar al maestro Reveles por la lectura que me parece tan oportuna del Estado. Recordaba yo hace unos días cae la estatuita del Indio Triste aquí en Zacatecas y me ponía yo a pensar cómo este Indio Triste se esmeraba con todas sus fuerzas de darle la espalda a la fuente de los conquistadores, ¿no? Como zacatecanos no podemos seguir sintiéndonos orgullosos y orgullosas de la conquista y de todo esto que nos rodea y que son como trofeos de lo que nunca terminó, ¿no? Que fue esa conquista. Y bueno, no sé si conozcan esa historia de cómo Xolotl, que era Tlatloani del señorío de Pánuco, viene a rescatar a su homólogo de Zacatecas, llega y lo encuentra casi muerto y le da la mano de Xochitl, la hija. Cuando Xochitl estaba enamorada de un hijo de uno de los conquistadores, Gonzalo de Tolosa, si no me equivoco, y abandona su pueblo con tal de irse, con Gonzalo, ¿no? Somos la descendencia de Xochitl. Seguimos viendo en la cervecera que hace como el maestro, doctor Darcy, tenía ahí una investigación del agua de la mejor calidad en Calera. Se están robando nuestra agua mientras nos estamos tomando la que tiene arsénico en altas cantidades. Está en la situación de las minas en Mazapil. La conquista no terminó, la guerra ya no es por el territorio, sino por los recursos naturales, y Zacatecas es muestra de ello, ¿no? Nos tienen pues totalmente aplastados y no podemos seguir con esta maldición de Xochitl, viendo hermoso al conquistador, ¿no? Enamorándonos de él y dándole la espalda a nuestro pueblo. Y es ahí cuando surge mi preocupación, porque sí creo que tenemos que formar nuevas redes, que tenemos que relacionarnos de manera distinta. Pero yo no creo que la tormenta esté por venir. Yo creo que estamos dentro de la tormenta y tenemos que hacer algo. Vivimos en un estado con una situación de guerra, ¿no? Donde ahí no es algo común que, digamos, encontraron a unas colonias de mi casa una cabeza en una hielera, por favor, ¿no? Que, digamos, mataron, asesinaron, como usted bien decía, seguimos expulsando zacatecanos, ya no solo que son desplazados forzados por la necesidad y por la guerra, sino hasta expulsados, propiciados por los estados que ya son las nuevas carabelas, ¿no? Ya no necesitan barcos, los capitales, para llegar y conquistar, porque ya tienen a los estados. Entonces, aquí está, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Más allá de, me voy a levantar, sí, con mis compas, ¿qué onda, cómo estás? Me relaciono distinto, te paso mis jitomatitos, pues pásame una lechuga, que ya pues se está haciendo de alguna manera, pero aquí está el monstruo a la vuelta de la esquina, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los cuatro ponentes por compartir sus reflexiones tan brillantes y sus provocaciones en sus discursos. Mi pregunta, mi duda va por, bueno, Sergio, mencionaste algunos de los anarquistas del siglo XIX, Kropotkin, principios del siglo XX, Bakunin, Proudhon. Y en el libro que hoy se presenta, se menciona el anarquismo, pero de una manera muy pasajera. Incluso puedo señalar específicamente en la página 194, dice el subgaliano que es claro que no somos anarquistas, que el pensamiento anarquista nos ha enriquecido, pero no somos anarquistas. Bueno, para mí no se queda tan claro que no son anarquistas. Me parece que comparten mucho con el pensamiento anarquista clásico. Para empezar, rechazan cualquier intento para tomar control del Estado y nada de eso de una dictadura pasajera del proletariado. Está en contra del Estado, está en contra del capitalismo. Y en segundo lugar, busca las soluciones en las formas de organización voluntarias para la producción y para todas las facetas de la vida. Entonces, me parece que los zapatistas, los compañeros y las compañeras de Chiapas, de alguna manera están aprovechando los conceptos, las teorías marxistas para entender la realidad, la hidra capitalista, pero luego recurren al pensamiento anarquista para guiar sus acciones. Y quiero saber qué piensan ustedes de esa afirmación. Bueno, pues ya nos apropiamos del micrófono desde ayer, pero quisiera hacer un pequeño comentario. Bueno, nos tocó en suerte ir a la Convención Nacional Democrática en agosto del 94, hace 21 años. A mí en lo personal me sorprendí gratamente de la organización que tienen, de albergarnos a cerca de 8,000 gentes a nivel nacional. pusieron una manta de un cerrito a otro y allí esperamos a la comandancia general y ya nos dio la bienvenida el comandante Tacho y luego se habló el subcomandante Marcos y fue cuando se vino el aguacero, los que fuimos en ese tiempo. Y, pero entonces, fíjense, apenas fue el ya basta del enero del 94. En todas las generaciones que han pasado en 21 años, los muchachos que tenían 15 años, pues ya tienen 30 y tantos. Entonces, su nivel de conciencia es más alto. Y van cambiando las cosas porque, por ejemplo, Lenin planteaba la violencia revolucionaria y que la historia le tocaba cambiar al proletariado. Pero van cambiando las cosas porque los zapatistas plantean, nos hicimos soldados para que no haya más soldados. Entonces, es un sinfín de cosas que nos han enseñado ellos. Hace en mayo vino una caravana de Chihuahua, compañeros de Sonora, de los yaquis, y donde se está luchando en contra de la privatización del agua. Un compañero campesino de Villa de Costro, Bamasapil, nos decía que el gobierno Oconagua autorizó la perforación de pozos profundos de 300 metros y en ese poblado de 6.000 gentes lo dejaron sin agua porque los veneros se fueron a los pozos más profundos. Entonces, no podemos pasar desapercibida esa situación y tenemos que decir, como se ha dicho en varias ocasiones, organizarnos colectivamente, pero con una nueva forma de hacer política. Allí decíamos ayer que, bueno, ¿quién quiere ser político, le gusta la política? Pues no levantamos la mano, pero pues es esa nueva forma de hacer política, habría que entrar a una pequeña discusión, porque bueno, yo lo poco que he leído, pues la política es una ciencia, pero la política proletaria, lo que plantean los zapatistas, mandar obedeciendo, y para todos, todo, para nada, para nosotros. Terminaré diciendo un pequeño párrafo de la cuarta declaración de la selva lacandona que me conmueve profundamente. Me aprendí, se me quedó en la memoria unas pequeñas líneas que dice así: no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto que la nombra hoy, pero la palabra que viene desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Y eso pues ya hace bastantes años. Entonces han demostrado organizativamente, ¿verdad? Pero se tuvieron que levantar en armas para que no los acabara el gobierno. Y les mandaron cañonazos de dinero el gobierno, el Estado-Nación, para marginarlos y que aceptaran ellos. Ellos dicen, es una enseñanza muy grande. Nosotros no recibimos migajas que se les caen de la mesa a los ricos. Entonces, pues son enseñanzas que tenemos que retomar y en la medida de nuestras posibilidades donde estemos, hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, donde estemos. Yo soy jubilado de la UAS, pero pues siempre le dimos una lucha ideológica al interior del Sindicato de Trabajadores Manuales. Y a veces la raza me decía, pues ya va a hablar Vega de los zapatistas. Pues yo les decía, pues pidan la palabra para que hablen, que se expresen. Pero bueno, es un control político del Estado mexicano, el corporativismo sindical. A lo mejor ya me pasé abruptamente a otro tema, pero hay relación con eso. Entonces yo admiro grandemente a esos compañeros, porque en esa vez vimos a varios intelectuales que estuvieron allí, que ya falleció un compañero que cuando íbamos a la madrugada ahí estaba, no recuerdo su nombre, periodista, y actores, también una actriz, y han estado al lado del pueblo. Y pues en la política yo diría, ya para terminar, que no hay término medio. O se está de un lado o se está de otro. Eso es todo. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que dijo el último doctor, que estamos impuestos a que nos carguen y estamos impuestos al paternalismo. Si nos analizamos y si vemos la juventud de ahorita, que es la población más gorda de México, de Zacatecas y de todos los municipios, desgraciadamente contamos con jóvenes indiferentes, a lo mejor individualistas y que no les gusta luchar por sus derechos, porque ven pasar las cosas y se les hace algo ya muy normal. Entonces prácticamente yo pienso que eso es de preocuparse, porque pues son los futuros líderes, ¿sí?, de México y de Zacatecas. Y termino yo con una reflexión que alguna vez me hizo un maestro: más vale una hora de reflexión que un día de chinga, ¿sí? ¿Por qué? Porque con una hora de reflexión puedes lograr muchas cosas. Si tienes todo un día de chinga y no reflexionas, pues prácticamente viene saliendo la misma, ¿sí? Entonces, esa sería mi aportación a los comentarios, sí, que hicieron los doctores, y que yo creo que cada quien es responsable del mundo en que quiere vivir, ¿sí? Y no echarle la culpa a los demás, porque somos tan así que siempre estamos culpando al de al lado o siempre estamos culpando al de enfrente. Entonces, pues más bien hay que reflexionar sobre los propios actos que cada quien comete, y yo creo estos discursos deberían de oírlos los gobernantes y los líderes, porque desgraciadamente es lo que menos tienen. Reflexión. Gracias. Bueno, mi pregunta o comentario, no sé, era más ahondando en lo que dijo el compañero sobre el anarquismo, haciendo énfasis en un texto que existe de un escritor que se llama Pedro Archinov. Bueno, hay varios, pero tomaré ese. De Pedro Archinov, que él habla sobre la Revolución Rusa y del movimiento magnovista. Y, por ejemplo, lo que decía el compañero, de que en las prácticas los zapatistas se parecen demasiado a ese tipo de anarquismo. En ese texto de Pedro Archinov se puede ver la manera en que se estructura esa comuna, la comuna magnovista, y había otras cuatro comunas más: la Rosa Luxemburgo, la 1, la 2 y la 3, y se ve cómo se organizan ellos, e incluso anteriormente otro compañero que pues es adherente a la secta y creo es parte de la JOT, y no sé, vio una parte del texto y él mismo vio cómo pues prácticamente era la misma manera de organizarse de los zapatistas a los magnovistas. Entonces yo ahí es lo que veo, como decía el compañero, o sea, que igual toman como esos términos marxistas y todo eso, pero a lo que yo he visto en la práctica se parecen bastante a lo que hubo anteriormente como los magnovistas, o sea, porque se ve y es muy, muy, muy semejante. Que igual yo sé que no se trata de si eran anarquistas, eran marxistas, pero sí como un referente histórico de que anteriormente ya había habido algunos movimientos que eran muy semejantes y que también llegaron a hacer algo. Incluso, bueno, la historia de los magnovistas pues es muy interesante, porque igual se ve cómo ellos mismos hicieron su propia educación, incluso hicieron sus propios teatros, y era la misma gente la que se organizaba, e incluso el ejército magnovista fue por mismas personas que pues por interés propio, ¿no?, estuvieron ahí. pero pues por ondas políticas con los bolcheviques y así, pues al final les quitaron su territorio y los mataron y todo lo de siempre. Y ya es toda mi participación. Bueno, me ha tocado a mí la ingrata labor de estar moderando, ¿no? Que no es por autopropuesta, sino realmente fue una comisión de los compañeros y compañeras de la Sexta Zacatecas del Rincón. Entonces, yo creo que podemos ahorita responder, yo quisiera también después o en el pasillo ya, pero ahorita tratar de que responder un poco también en el orden inverso de cómo hicieron las presentaciones. Entonces le paso a Sergio la... Bueno, yo solamente voy a responder, bueno, no a responder, a dar mi opinión, porque no tengo mucho que responder, sobre la cuestión del patriarcado y sobre la cuestión del anarquismo, ¿sí? Que me parece muy importante. Bueno, la referencia completa que está en el libro sobre el anarquismo no tan solo es decir no somos anarquistas, sino es, dice, por eso nuestra admiración al pensamiento anarquista. Es claro que no somos anarquistas, pero sus planteamientos son de los que provocan y alientan, los que hacen pensar. Y créanme que el pensamiento crítico ortodoxo, por llamarlo de alguna forma, tiene mucho que aprender en ese aspecto, no solo en eso del pensamiento anarquista. Por ponerte un ejemplo, la crítica al Estado como tal es algo que en el pensamiento anarquista ya lleva mucho camino andado. Es verdad que no es mucho el planteamiento, pero no es simplemente decir no soy anarquista, sino es un reconocimiento explícito a lo que es pues, una concepción revolucionaria. No sé si no, es muy difícil porque como yo no tengo esa tradición, si decir revolucionaria o es libertaria, podemos decir, un planteamiento libertario. Dos. Yo creo que, voy a decir una cosa que ni le va a gustar a los marxistas ni le va a gustar a los anarquistas. Pero lo voy a decir porque así soy, quiero provocarlos, ¿no? A ambos. Yo veo el problema del anarquismo y el problema del marxismo como una especie de escalera de ADN, ¿no? O sea, si ustedes lo van viendo, cómo se va enroscando, de repente parece que se separan y de repente parece que están muy juntos, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, he leído mucho Bakunin y he leído la opinión de Bakunin sobre el Manifiesto Comunista, que le parece que es un texto maravilloso, dice Bakunin, ¿no? Y hacen una serie de elogios al texto ese, aunque luego dice, pero Marx era un tipo petulante, sangrón, pagado de sí mismo. Y yo le puedo casi asegurar que sí, que lo era. O sea, realmente... Yo creo que sí era así, ¿no? Desde mi punto de vista modesto, ¿no? Bueno, pero este no es el punto clave. El punto clave, yo creo, yo pienso, es el anarquismo ha sido una corriente perseguida, ¿sí? Ha sido una corriente perseguida y excluida del paraíso de, ¿cómo decir?, la libertad. Y es necesario reivindicar muchos aspectos de la historia del anarquismo, que forman parte, yo creo, también de nuestra herencia, ¿no? Es decir, la rebelión de Aragón, la columna de Urruti, la Comuna Magno, son parte de nuestra historia. Y es necesario reivindicar esa parte de la historia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que yo lo hice en una presentación de una revista anarquista que me invitaron, y yo les dije, bueno, lo voy a hacer, yo voy a presentar aquí como iba antes a otros movimientos que no formaban parte de esa corriente, pero lo voy a decir desde mi punto de vista. Yo no sé si ustedes sepan que hubo un diálogo Magno-Lenin, ¿no? El primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética después de la toma del poder, Sverdlov, sabe de las hazañas de Magno, ¿no? Y lo lleva a hablar con Lenin, ¿no? Esa es una conversación que yo les recomiendo que la lean porque es genial la conversación. Llega Magno con Lenin y entonces le dice Lenin, tú eres anarquista, entonces te voy a decir los errores de Kropotkin, de Bakunin, empieza pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Entonces, ¿qué Kropotkin apoyó la Primera Guerra Mundial? Empieza a decir cosas. Muchas de ellas eran ciertas, pero efectivamente Kropotkin apoyó la Primera Guerra Mundial. Es un hecho histórico, están los textos, ¿no? Se puede explicar mucho por qué, todo eso se puede explicar, pero apoyó la Primera Guerra Mundial. Entonces, Magno le contesta, un momento, yo no vengo a hacer una discusión teórica sobre el asunto. Yo soy analfabeta, ¿sí? Pero nadie ha defendido a la República de los Soviets de las tropas blancas polacas como el Soviet de Ucrania, que es dirigido por los anarquistas. Y entonces Lenin se queda un poco así, porque le plantea otro terreno del debate que no tiene que ver con un texto, tiene que ver con un problema concreto, que es la vida, ¿no? Y lo que hicieron. Y Sverdlov, que era mucho más sensible, le dice a Lenin, voltea a Lenin a ver a Sverdlov, y Lenin le dice, sí, sí, ellos son los que han defendido esa parte de Ucrania, del ejército blanco polaco. Bueno, y entonces Magno le dice, yo no vengo a hacer debates, no vengo a hacer discusiones, lo que vengo es a reivindicar nuestro derecho a seguir construyendo un soviet libertario que no se parece a los soviets de ustedes. ¿No? Bueno, es indudable que hubo una matanza de campesinos anarquistas en Rusia, en la Unión Soviética, ya, perdón, no en Rusia, en la Unión Soviética, y que eso fue un crimen. Y hay que decirlo con todas sus letras, un crimen. Y se cortó un proceso que hubiera tenido muchas posibilidades de crear otro tipo de diálogo, ¿no? Otro tipo de intercambio. Y a lo mejor otro tipo de Rusia o de Unión Soviética, ¿no? Emma Goldman va a la Unión Soviética y ve lo que es el proceso y tiene una discusión con John Reed y le dice, esto va a acabar mal, John, va a acabar mal. Y vas a ver que antes que pase mucho tiempo, muchos van a morir a manos de esta dictadura. Bueno, al final tuvo razón Emma Goldman, ¿no? Entonces, efectivamente, yo no soy tampoco anarquista, pero no dejo de reconocer los grandes aportes del anarquismo, no simplemente a la teoría, sino a la lucha, al movimiento libertador, libertario, y lo que ha significado. Y empiezo por México. Para mí los Flores Magón pues son fundamentales, ¿no? Para la historia de nuestro país. Y quiero dar un dato. Uno de los coroneles más importantes del Ejército Libertador Sur era un cubano anarquista, que era el contacto de todo el anarquismo de América Latina, ¿sí? Que venía desde Uruguay toda la información y que él tenía y que formaba parte del Ejército Libertario del Sur. Cuando un compañero que estaba en la revista Rebeldía en aquella época fue a Cuba a tratar de investigar los orígenes de qué pasó con este compañero, qué sucedió después, pues acabó en una cárcel del gobierno de Machado y ahí lo mataron. Está planteado en el tomo 3 del libro sobre Zapata que escribió Enrique, Pineda, no sé cómo se llama, no es Enrique, es Francisco Pineda, ¿no? Sobre esa parte del anarquismo de Emiliano Zapata, bueno, del Ejército Libertador del Sur. Entonces yo lo que puedo plantear es, no tan solo que diga yo, no, respeto, no, o sea, como si fuera, y yo quién soy para hacer un criterio de autoridad de decir, lo respeto, no. Lo que creo es que hay elementos comunes, ¿no?, que nos permiten trabajar juntos, que nos permiten trabajar de la mano, que nos permiten estar codo a codo y brazo con brazo, ¿no? Este libro nos habla de la hidra capitalista, todavía es clásico, como el diseño de lo que era el diseño original del Capital, ¿no? Pues Marx se quedó en el primer libro, nunca avanzó más, ¿no? O sea, apenas se quedó en la parte de la economía, pero ahí estaba el Estado y estaba otras cosas, como los seis libros que iba a contener el Capital. No los tres tomos del Capital, porque los tres tomos del Capital son solamente la parte uno del Capital. Él tenía otra idea, ¿no? Pero se murió, se le dio granitos en la cola, ya le costaba mucho trabajo sentarse y todo eso. Entonces, acabo este tema, porque considero que sí es importante y que yo creo que sí transmito claramente el mensaje de los compañeros de sentir un gran respeto por el anarquismo, ¿no? Digo, un gran aprecio y una gran solidaridad por el anarquismo. Segundo, sobre el patriarcado, esto me parece una cosa clave. Uno de los errores históricos que han tenido las revoluciones es que le han firmado cheques en blanco a la revolución cuando no está claro qué va a pasar con esas revoluciones. Uno de esos cheques en blanco es que tomando el poder se va a cambiar la situación de vida y por lo tanto va a acabar el patriarcado. Entonces, esta es una cosa muy compleja, muy difícil. Igual yo no creo que el proceso de que va a acabar la religión y todo eso va a ser tan sencillo. O sea, esto va a ser un problema que va a costar... Pues, o sea, para citar a Marx, lo decía claramente cuando decía, la ideología siempre va más retrasada que los procesos económicos, ¿no? Los cambios económicos. Yo no creo que se modifique así, pero segundo, eso es lo de menos, lo creo o no lo creo. El problema es lo que está expresado aquí, que es bien interesante porque esa cosa de que se llama la versión de los vencidos, que hace el sub Galeano, esa es la clave. A diferencia del movimiento de mujeres kurdas, que cambia la posición del PKK kurdo, el Partido del Trabajo Kurdo, porque cambia la posición del dirigente, y eso permite entonces plantear el problema de la lucha de la mujer como una lucha clave. Aquí no fue que el dirigente cambió su ideología o cambió su concepción o cambió su visión del mundo. La autoorganización de las mujeres obligó al cambio al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y fue un proceso que comenzó echando tostadas, como coartada, para ponerse de acuerdo, para discutir la ley revolucionaria de mujeres. No fue un proceso que fue acordado por los líderes, sino que vino de abajo hacia arriba, como son los verdaderos cambios. Entonces, la derrota del patriarcado no va a ser una ley, no va a ser un artículo de la Constitución, no va a ser una modificación simplemente económica, va a ser el proceso de autoorganización de las mujeres e independientemente de que haya hombres que estén de acuerdo o no, no confiar en ninguno en particular, sino confiar en sus fuerzas mismas, en su capacidad de organización, en su capacidad de respuesta, etcétera, porque eso es lo que va a obligar el cambio, no simplemente una modificación económica, sino ese proceso de autoorganización de las mujeres, ¿no? Yo sí creo que es fundamental eso y que sí, coincido mucho con la compañera Silvia Federici, de que hay una parte fundamental del análisis económico que no está hecha todavía y que es esto que señaló la compañera, de que la mujer es el proletariado del proletariado, ¿no? Creo que es fundamental porque es reproductora de la fuerza de trabajo. Como reproductora de la fuerza de trabajo, juega un papel en el proceso productivo, aunque no se reconozca y no se vea. Pero sin ese proceso de reproducción, el capitalismo no existe, la hidra no existe, ¿no? Si no hubiera ese proceso de reproducción del capital, de reproducción, de tener hijos, porque están reproduciendo la fuerza de trabajo. Entonces, ese análisis de Silvia Federici es muy importante, yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Es un texto más de todo muy bien hecho, muy bien escrito, se llama Calibán y las brujas, ¿no? Y plantea muchas cosas muy importantes sobre este problema del patriarcado. Gracias. Bueno, son temas complicados. A lo primero del anarquismo, pues yo solo les digo que etcétera. Ahorita me estaba acordando en el texto, cuando a un compañero zapatista que estaba aprendiendo la Castilla, él preguntaba qué significaba la palabra etcétera. Y entonces le dijeron que la palabra etcétera significaba algo así como pues lo que falta, ¿verdad? Cuando no tengas palabras para decir algo, entonces dices etcétera. Entonces yo solo te digo que etcétera, pero ¿por qué faltan palabras para algunos temas como estos dos temas? El tema de lo femenino y el tema de lo libertario. Yo estoy muy claro de que aunque los compañeros se dicen no anarquistas, también lo dicen categórico, que su autonomía es una autonomía libertaria. Y eso tiene un claro significado. Y que los compañeros más de una vez han planteado que se trata de que el que mande, mande obedeciendo. Pero en algún momento también llegan a decir, es más, que no haya quien mande ni quien obedezca, mejor planito. Y entonces yo creo que el significado de esto y la resolución en la práctica, que es donde se tiene que resolver, dependerá de algo que también es una postura de los zapatistas. Es esta postura de que algo que enriquece al zapatismo es el respeto a la diversidad. Y lo han dicho también en otras ocasiones, dicen, hay temas que en su momento tendremos que discutir. Hoy discutamos aquello que es lo que nos une, que tenemos un enemigo común. Después ya veremos qué hacemos entre nuestros problemas. Pero bueno, creo que también el semillero es una oportunidad para que intelectuales que abrazan el pensamiento anarquista nos digan su opinión sobre la tormenta. Y no solamente su opinión sobre la tormenta, sino qué vamos a hacer frente a la tormenta y qué hacemos juntos, respetando nuestras diferencias y construyendo nuestras prácticas en común. Creo que lo propio también ocurre en el caso de la mujer. Yo tengo mis propias opiniones sobre lo que es el género, visto desde la construcción de la subjetividad y del sujeto. Es decir, la condición de lo femenino no es, ni mucho menos, una condición meramente natural. Tiene que ver también con el papel que juega la sociedad en la reproducción de una relación de subyugación de lo femenino a lo masculino. Y entonces, efectivamente, ese es otro problema a resolver, no solamente el problema de la reproducción de la fuerza de trabajo y el papel ahí sí diferente que juegan hombre y mujer en ese proceso, y que será algo que habrá que plantearse, creo yo, en otro plano. Lo que no me queda duda es que las compañeras zapatistas están planteando algo con mucha claridad. Igual que Marx alguna vez dijo que la liberación de la clase obrera será resultado de la acción de la propia clase obrera, o no será. También pienso lo mismo de la mujer. La liberación de la mujer y su condición de igualdad social será resultado de su organización y de su lucha, o no será. Y no por otra cosa interpreto así la afirmación así un tanto en broma que hace el propio Marcos cuando se declara en el terreno de los vencidos, cuando dice, y sin embargo, resistimos, que es un problema a resolver y que habrá que construir su resolución pues también en la práctica. Otras preguntas, lamento, es uno de los problemas de la edad, ¿verdad? Luego la próstata se vuelve renegada. Me tuve que salir, no alcancé a escuchar una de las preguntas, entonces lamento no poder contestar porque no la escuché. Bueno, a ver, pues yo, aprovechando ahora el tiempo que me cedió Sergio para las respuestas, no es cierto, voy a ser breve. Voy a hacer tres puntualizaciones de preguntas que iban directamente dirigidas a mí o comentarios, o yo asumo eso, y luego voy a volver sobre los dos puntos, un poco que creo que son más comunes a toda la mesa, que también fueron planteados y son importantes. A ver, en primer lugar, el compañero me preguntaba desde el punto de vista de Wallerstein si se puede hacer una previsión de en qué punto del planeta o en qué espacio va a surgir el próximo problema. Debo decir que desafortunadamente no tenemos una bola de cristal para poder decir dónde, así que sería absolutamente incapaz de decir eso. Pero lo que sí puedo decirles es dos cosas. El propio Wallerstein, fíjense, es muy interesante. Si ustedes leen los textos de Wallerstein de los últimos 30 años, él parece que sí tiene una bola de cristal. Porque cuando él habla de la unidad europea que va a venir, cuando él habla de la primacía de Japón sobre Estados Unidos y de cómo las empresas japonesas van a dominar a las empresas norteamericanas. Y cuando él dice cómo toda Europa va a caer sobre el dominio, liderazgo, pero también dominio económico de Alemania, él dijo todo eso hace 30 años. Y conforme el tiempo transcurre, él va acertando una y otra vez. Y él se basa simplemente un poco en las, en las tendencias fundamentales. Él dice, él compara el ciclo de la hegemonía holandesa, el ciclo de la hegemonía inglesa, y lo proyecta hacia el que está en curso, el ciclo de la hegemonía norteamericana, que él dice está en decadencia desde 1973, y proyectándolo, él propone que el próximo líder hegemónico del sistema mundo, si el capitalismo sobreviviera, cosa que no va a pasar, sería Japón. Y desde ahí organiza, digamos, y dice, Japón se va a comer a la economía china, lo cual yo sí creo que es un proceso que está en marcha, va a subordinar a Estados Unidos como socio menor y va a vencer a la economía europea, liderada o hegemonizada por Alemania, que se va a comer a toda Rusia. Y yo creo que todos esos procesos se están dando. O sea, yo creo que sus previsiones derivadas de su estudio de las dos hegemonías anteriores son muy acertadas, y yo en ese sentido sí creo realmente que, bueno, esas tendencias se cumplen, pero de ahí a prever y decir el próximo punto de estallido va a ser España, yo creo que España se va a deshacer, porque es un país un poco ficticio. Los catalanes se sienten más catalanes que españoles, los andaluces igual, los vascos igual, los gallegos igual, los únicos que sí se creen españoles es Castilla-La Mancha, o sea, los castellanos, pero, por ejemplo, podemos decir que eso va a pasar, yo estoy casi seguro que España va a desaparecer como país, como desapareció Checoslovaquia, pero si pasa en 15 años o pasa en 3, eso no lo puedo saber. Pero de que se va a deshacer muy pronto, porque va a vivir una crisis parecida a la griega, no me cabe duda. Y después sigue Italia, y después, bueno, y luego podrían ser profecías de América Latina, pero no quiero abusar. Segundo punto muy específico. El compañero decía, bueno, se dice que es la muerte de la política, se dice que, pero los compañeros hablan de una otra política, y el compañero hablaba de política proletaria. Bueno, mi punto de vista personal es que yo creo que eso que los compañeros llaman la otra política, en realidad es la negación absoluta y en regla de la política. Es la antípoda de la política. Entonces, los compañeros le llaman la otra política, yo creo que para hacerse entender de todos nosotros, pero en el fondo, si uno la ve, es justo la antítesis o la antípoda absoluta de lo que hoy llamamos política. Así que, en mi opinión, ya no debería llamarse política. Es una antipolítica o una contrapolítica en regla, pero, bueno, en fin, que los compañeros siguen llamando otra política. Pero en mi opinión, en el contenido, ellos están anunciando y llevando a la práctica la verdadera muerte de la política. El tercer punto, rápidamente, claro, acabar con la religión, acabar con el patriarcado y todo, no es una cosa fácil, no. O sea, yo justo ya no tuve tiempo porque acabé muy rápido, pero yo lo que quería decir era, esta es la complejidad de la transición. Como los compañeros están diciendo, bueno, como los movimientos sociales antisistémicos, y entre otros compañeros nos están mostrando, claro, como lo que estamos haciendo es combatir al capitalismo y toda su herencia, pero también a una herencia clasista de hace 2.500 años, pero también a la herencia de toda la historia humana hasta hoy, pues la complejidad y la transición es muy grande, y por eso los compañeros nos dicen en un texto que está allá afuera, que les recomiendo comprar, que se llama Ellos y Nosotros, los compañeros nos dijeron, en justo el texto que se llama La Sexta, que era el quinto, nos dijeron, esta lucha no es para enanos teóricos, esta lucha no es para los que quieren ver plazas llenas y creen que el triunfo de la revolución está para mañana. La lucha que estamos emprendiendo es para varias generaciones. Y los que entiendan esto son muy bienvenidos. Los que crean que vamos a ganar en 2 días, pues ya se pueden ir desilusionando porque no, las cosas no son tan sencillas, son procesos muy complejos. Y ahora paso entonces a 2 puntos que me parecen sí muy importantes. Bueno, también los otros obviamente, pero que ya aquí fueron abordados por Sergio, por los compañeros antes. El punto del patriarcado. A ver, yo no creo haber dicho, y no lo creo, yo naturalmente no creo que con que se acabe el capitalismo automáticamente desaparece el patriarcado, yo nunca dije eso. Yo lo que dije es que los movimientos sociales hoy son tan interesantes justo porque además de que luchan contra el Estado capitalista, luchan contra toda forma de Estado y contra toda la política. Y eso complejiza mil veces su tarea, claro. Y los movimientos actuales no solo luchan contra el patriarcado capitalista, sino luchan contra el patriarcado en general y el machismo y la familia autoritaria, que son concomitantes justo a este patriarcado. A ver, entonces es obvio que hay que dar una lucha específica, que las mujeres zapatistas en primer lugar, pero en general de todo el mundo, están dando. Yo, por ejemplo, aquí sí discreparía en lo que decía Sergio. Yo no creo que sean afortunadas esas metáforas de decir, lo que decía la compañera, que las mujeres son el proletariado del proletariado. Eso no me parece correcto, porque eso, perdónenme, pero en mi modesta opinión, lleva a ese feminismo light del empoderamiento. Porque si uno dice y acepta la metáfora de que son el proletariado y el proletariado es la clase explotada por los burgueses. Y entonces es presuponer que al interior de la familia hay una relación de explotación. Y me perdonan, pero no la hay, ¿no? Yo no lo creo. Bueno, yo creo que no hay. Yo lo que creo es que hay una relación asimétrica, profunda, y que a la mujer le toca la peor parte. Pero lo que creo es que si vamos a la raíz de las cosas, yo creo que hay un texto maravilloso, bueno, es el que a mí me gusta, yo comparto mucho Silvia Federici, es muy buen texto, pero el de Pierre Bourdieu, que se llama La dominación masculina. Yo creo que ahí se puede fundar un feminismo realmente radical en el sentido de que vaya a las raíces. ¿Dónde está el núcleo del problema? El problema es que tanto las mujeres como los hombres, los dos, somos víctimas de una construcción binaria terrible que dice, ser hombre, o es el rol hombre es ser fuerte, ser proveedor, trabajar, defender, sostenerse, ser el pilar. Ser mujer es ser débil, sentimental, protectora, maternal, tal. Y ya nos fastidiaron a los 12, no a las mujeres, porque entonces el hombre ya no puede sentir, no puede ser cariñoso, no puede ser, no puede llorar, no puede ser débil, porque esas son funciones femeninas. Y la mujer no puede ser fuerte y plantarse y defender y construir, porque esas son funciones masculinas. Y entonces nos meten unos cables de decir, entonces una mujer que sea fuerte parece marimacho. Y en cambio un hombre que sea sentimental o tierno, pues parece como si fuera medio mujer. El problema central yo creo que está ahí, en la asignación de roles. Y cuando las compañeras zapatistas dicen, el enemigo no es el hombre, eso lo dicen 15 veces en este texto, se lo recomiendo leer. El enemigo es un sistema social que se llama capitalismo. El enemigo es una estructura social de hace 2000 años que se llama patriarcado. Ahora, que sobre la base de que la clave de todo esto es esa división binaria, a la mujer le toca la peor parte, sí, pues eso es lo que es el patriarcado, que la mujer paga doble opresión, cierto, pero no creo que sea afortunado decir que es el proletariado del proletariado, porque entonces es insinuar que la mujer es explotada por el hombre, y si es explotada, pues igual que el proletariado tiene que quebrar esa explotación y liberarse de su patrón y suprimir al patrón, pues la mujer tendría. O sea, honestamente a mí esas metáforas no me gustan mucho, pero bueno, y yo pienso que el verdadero problema de fondo está en esa asignación binaria de funciones. Y luego, sobre el marxismo y el anarquismo, naturalmente yo también estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Sergio, pero quisiera matizar dos pequeños puntos. El primero, cuando los compañeros dicen, nosotros no somos anarquistas, con todas sus letras, claro, los anarquistas son parte de la Sexta, son muy bienvenidos, todo es maravilloso y fantástico, de acuerdo. Pero lo que están diciendo es, nosotros somos marxistas. Esa es mi interpretación muy personal. Y si están diciendo, nosotros somos marxistas, lo que están diciendo es, partimos de las enseñanzas de Marx, que en mi modesta opinión, son 40,000 veces más complejas, elaboradas, sofisticadas y sobre todo heurísticas, hoy capaces de explicar el mundo de lo que puede hacer el anarquismo, porque me van a perdonar, pero no hay ninguna obra anarquista equivalente al Capital, no la hay. No hay ninguna teoría anarquista equivalente al materialismo histórico o ciencia de la historia. No hay una sociología anarquista, una antropología anarquista, un feminismo anarquista y tal, de la magnitud que en el planeta entero y a lo largo de todo el siglo XX tuvieron la sociología, la economía, la antropología, la historiografía, tal, marxistas. O sea, hay que poner los términos. Ahora, dicho eso, Sergio tiene toda la razón, porque yo aquí cito otro texto que es maravilloso. Marx escribió un texto que se llama Notas al libro de Bakunin, que se llama El Estado y la Anarquía. Y entonces Marx, a pesar de que en la Primera Internacional combatió contra Bakunin y contra los anarquistas, Marx dice claramente, nosotros no diferimos con los anarquistas en cuanto a los objetivos que nos planteamos, pero en cambio sí diferimos respecto de los medios para llegar a esos objetivos. Cuando los compañeros anarquistas dicen, de lo que se trata es de hacer pedazos el Estado y destruirlo, estamos de acuerdo con ellos. Cuando los compañeros dicen, de lo que se trata es de crear estructuras autogestionarias y autogobernadas, estamos absolutamente de acuerdo con ellos. El problema es que los compañeros anarquistas proclaman eso y luego creen que basta con decretarlo, lo que dice Lenin en Los Bakuninistas en Acción sobre la insurrección catalana de 1873, creen que basta con decretarlo y la vida lo va a cumplir mañana. Y ellos dicen, no, tenemos que buscar los métodos. Inventan toda esa historia de la dictadura del proletariado, y cuando estudian la Comuna de París, lo que Marx dice es, ¿saben qué cosa es la dictadura del proletariado? La Comuna de París. Y me van a perdonar, pero todas esas experiencias españolas, todas esas experiencias, etcétera, tienen sus equivalentes iguales, a veces mejores, más profundos, en la tradición marxista. Porque la tradición marxista tiene toda la línea consejista, marxista, donde tuvieron experiencias equivalentes a todo lo que pasó en Asturias y a lo que pasó en Cataluña y a lo que pasó en todo el mundo. Y hay un debate abierto, porque Flores Magón se autodeclaraba anarquista, pero ustedes saben que hay autores que dicen que Flores Magón era un marxista inconsciente. No quiero exagerar, pero el proyecto de hacer regeneración, el modo en que él estructura todo el proceso, se parece, en mi opinión, mucho más a la construcción del partido que Lenin propone a partir de la fundación de Iskra, que a las políticas genuinamente anarquistas de la época. Dicho eso, no hay que hacer un debate estéril. Pero, por ejemplo, yo no creo que los zapatistas dicen que no buscan el poder del Estado. Ojo, porque si decimos eso caemos en el halloweyanismo. Bueno, en fin, o sea, creemos que Holloway tiene razón, que los zapatistas buscan cambiar el mundo sin tomar el poder, cuando el subcomandante Marcos, con todas sus letras, en las reuniones en la selva en 2005, dijo, nosotros nunca hemos dicho eso y esa no es nuestra postura. Nosotros decimos que nosotros, indígenas del EZLN, no queremos tomar para nosotros el poder. Pero nosotros estamos convocando a organizaciones políticas que en su programa de lucha tienen tomar el poder. Y nosotros decimos, bienvenido. Claro que sí hay que tomar el poder, pero lo que hay que hacer es para destruir el Estado y crear una estructura de gobierno que mande obedeciendo. Esa es nuestra postura. Y bueno, y la idea de que promueven experiencias autónomas, pues eso es lo que es la Comuna de París, eso es lo que son los soviets rusos, que Lenin se muere agobiado porque dice, a ver, los soviets rusos son una estructura de autogobierno popular, pero cuando la revolución empieza a madurar, los soviets se retraen. Y Lenin dice, ¿y ahora qué hago? Porque él dijo todo el poder a los soviets, no dijo todo el poder al partido. Y entonces de repente dice, pues a ver si los sindicatos, y estudia y explora los sindicatos, y los sindicatos no responden, y dice, ¿y cómo hago que no se centralice otra vez todo el poder en el Estado? ¿Cómo creo el poder desde abajo? Y entonces dice la Inspección Obrera Campesina. Y cuando está montando la Inspección Obrera Campesina como sustituto del poder soviético que está refluyendo, se muere. Entonces llega Stalin y pues ya sabemos que echa atrás todo lo que Lenin había planteado. Pero Lenin era muy consciente que sin estructuras autogestivas desde abajo, Rusia se iba a burocratizar, el Estado se iba a echar a perder y toda la revolución rusa se iba a ir al traste. Lo escribe en sus obras completas, en los tomos de 1917 hasta 1923 en que se muere, se ve la angustia en los textos de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo salvamos a la revolución rusa? Haciendo que otra vez el poder desde abajo, que los soviets tuvieron en 1917, se mantenga vivo y activo. Eso es lo que es la Revolución Cultural China, eso es lo que son las juntas de buen gobierno zapatistas, que en mi opinión son mucho más marxistas que anarquistas. Dicho eso, yo respeto mucho a los anarquistas y son compañeros muy bienvenidos en la lucha. Gracias. Bueno, nada más rápidamente, yo considero que es claro que después del capitalismo el patriarcado no, no va a terminar como por arte de magia. Y el claro ejemplo está en la lucha zapatista. Después ya del nacimiento de las autonomías y la organización como resistencia, claro, nos cuentan que seguía el patriarcado dominando dentro de las comunidades, pero dentro también de las familias. Y entonces, bueno, yo creo que ahí es necesaria mucha discusión entre nosotras, pero entre nosotros también, porque luego se piensa que la lucha contra el patriarcado nos toca solamente a las mujeres. Y yo creo que ese es un error, porque el patriarcado al final es como el sistema capitalista, o sea, nos chinga a todos. Y en realidad ahí yo creo que hace falta complementar mucho las teorías, porque efectivamente Silvia Federici hace como una complementación del capital desde el marxismo, pero tomando en cuenta que en realidad las mujeres también fueron despojadas de la tierra, y eso no se dice en el capital. Y entonces reinterpretar la ciencia de la historia a partir de esta visión sobre lo femenino, porque coincido con el maestro Carlos, también es una cuestión simbólica que se vino también configurando mucho antes de la revolución industrial. Es decir, el sometimiento de lo femenino a lo masculino, que no necesariamente se corresponde en hombre y mujer. Entonces yo creo que ahí debe de haber mucha lectura y mucho debate, porque eso no siempre es así. O sea, esa correspondencia no existe siempre. Claro que puede existir. O sea, yo creo que el hombre sí explota a la mujer, no siempre y no solo, pero sí se da. Y entonces ahí yo creo que entraríamos en discusión nuevamente, pero es necesaria. Y solamente eso nos va a poder poner en el mismo camino para la liberación del patriarcado que nos ata a todos, hombres y mujeres, ¿no? Porque es una cuestión también simbólica. Y eso es todo de mi parte. Bueno, pues les agradecemos a todos y a todas haber estado presentes en esta presentación del libro, y sobre todo los invitamos a comprarlo. O sea, la verdad, solamente unas palabras, ¿no? Porque yo, a mí como estando en esta posición, pues yo quisiera también decir unas poquitas palabras. De lo que se ha dicho, creo que el libro, y se dijo y me gustó, es una alternativa de vida, pero también es una apuesta a la vida, y eso me parece muy importante decirlo. Es una provocación en múltiples sentidos, realmente es un arcoíris de provocaciones. No es un recetario, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. No es, ni pretende ser la última palabra, yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que nos está invitando a que nosotros también tengamos y actuemos. Nuestra palabra nos está provocando a partir de sus experiencias, que son muy importantes, pero también nos obligan, como a mí me han cuestionado muchos de mis creencias, así a veces muy petrificadas, y me han removido y nos están iluminando caminos que no son recetas, pero que nos pueden llevar a una transformación y realmente a encontrar alternativas de vida frente a esta tormenta que estamos padeciendo. Entonces yo las invito a comprar el libro, a leerlo, releerlo, como aquí se ha planteado. Muchas gracias.